10:48, vamos a quedarnos ya dentro del ámbito de la actualidad local para, como les decíamos, quedarnos con la última hora, novedades relativas a cultura y festejos, porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el delegado municipal de estas concejalías, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos durante estos minutos, además, especialmente porque me comentabas, evidentemente, además de cultura y festejos, José Manuel es responsable de obras y también hay, ¿no?, las perspectivas visitas a las actuaciones, proyectos, obras que se están desarrollando. De todas formas, como decimos, hoy queremos poner sobre todo el foco en la feria, todo lo que supone en cuanto a programación, el recordatorio al respecto y también las citas culturales que en definitiva van a llegar en los próximos días. Es verdad, José Manuel, que se nota, tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de las asociaciones, colectivos en general, ¿no? Digo, el descenso de actividades, sobre todo en las dos primeras semanas de agosto, ¿no?, por el tema vacacional, y que después va a traducirse o en el regreso llegada de actividades culturales, todo tipo de citas, ¿eh? Pues sí, la verdad que en esta quincena de agosto es normal, el ubriqueño necesita un poco de relax, de disfrutar de sus vacaciones, y bueno, las empresas pues suelen dar las vacaciones entre el día 1 y el día 15, la mayoría. Es verdad que este año en distintas empresas se han hecho escalonadas, pero bueno, el mayor número de eventos se va a congregar desde fin de semana, desde el 19 en adelante, que empezarán habiendo algunos tipos de conciertos en el jardín, 19 y 26, y ya después nos vamos a los fines de semana del 2, 3 y 4, que viene totalmente cargado. Después nos vamos a Fuegos Artificiales, Patrona, nos vamos al 9 y 10, y ya después con la feria, que el martes 13 a las 12 de la noche, ya metidos en el miércoles, día 14, primer día de feria, pues comenzamos con otros 4 días. La verdad que son muchas actividades, tanto de festejo como de cultura, y se están todas engranando, se están maquillando, cerrando, pero bueno, yo creo que más o menos está todo controlado, esperando ya que vayan llegando fechas y que se puedan ir disfrutando una a una. Así que, como decimos, el grueso va a llegar a partir de este fin de semana, no sino del siguiente, una vez que pasa el puente festivo, y es verdad que hay muchísimas personas fuera que ya van regresando. Así que, si te parece, vamos en orden cronológico. Entre las novedades, conciertos, este no lo teníamos apuntado, con respecto a la última vez que hablábamos, comenzaríamos el día 19 en el jardín. Sí, lo de los conciertos, esto es que se van cerrando tal como se va pudiendo. La verdad es que hay propuestas por varios grupos y se van cerrando pues muchos a la velocidad de vértigo, como se suele decir. Igual que el cine de verano también lo se cerró, que ya llevan 2 proyecciones, tenemos otras 2. Ahora, una vez que pase la quincena, pase el correspondiente día festivo del día 15, y el día 16 también se retoma el cine de verano, que es verdad que tiene su interés, su afluencia. Mucha gente suele disfrutar con los niños en las películas que se proyectan en la Plaza de Toros, y nos lo demandaba la gente con mucha insistencia, como que si no iba a haber cine de verano. No es que no iba a haber, sino que es que no se llega a ir comprobando, cerrando, porque la contratación de unas proyecciones de cine de verano, pues hay que ver qué tipo de empresas nos las pueden dar, empresas si son locales muchísimo mejor, y sobre todo que se adapten a la partida presupuestaria que tenemos en el ayuntamiento. Igual pasa con los grupos, teníamos varias propuestas y se han ido cerrando, y el día 19 en el jardín pues tendremos a Descaro, un grupo ubriqueño que ya ha actuado en distintos eventos, en uno de los de más aglomeración, pues ha sido en la caminata solidaria que tuvo del día de Dame tu mano, de la ayuda al cáncer, pues se tuvo allí en la Plaza de Toros, y ellos pues van a hacer un concierto, irán acompañados con otro grupo musical ubriqueño que estamos intentando cerrar, y en caso de no, pues tenemos la propuesta de otro grupo de la zona también, de aquí de la propia sierra. Son actividades que se han ido cerrando a última hora. Uh-huh. Esa será para el día 19. En el jardín, ¿no? En el jardín. Y el día 26, pues teníamos cerrado, gracias a la Diputación Provincial, el concierto del Planea de Rumba Canalla. Y bueno, lo vamos a acompañar con otro grupo ubriqueño, se busca vocalista, que estarán antes que Gorka y los suyos. Y bueno, yo creo que serán dos noches de buena música en el jardín, que la gente pues lo espera con mucha gana y expectante para ver estos nuevos temas que nos van a tocar, y la verdad que un rato de ocio, que es lo que al fin y al cabo se necesita. Así que para ir abriendo boca, para ir creando ambiente de cara a los siguientes conciertos y a la propia feria, insistimos, esos dos fines de semana, 19 y 26 de agosto en el jardín. Vamos a seguir, si te parece, en orden cronológico, pero ya que lo apuntabas, claro, lo más próximo es el cine de verano, el día 16 de agosto, estaríamos hablando del próximo martes, se va a retomar lo que va a ser el cine de verano, en el que ya ha habido dos proyecciones, se ha hecho también ese paréntesis por esta primera quincena de agosto, y regresará con todavía dos citas. La próxima, creo que es Peter Rabbit 2, sería el próximo martes. Ah, sí, es correcto. Uh-huh. Eso es para los días que nos van viniendo, el 16. Creo recordar que el día 19 tenemos también en el yacimiento una obra de teatro. Ah, estoy hablando sin ninguna documentación delante. Creo que sí, recordar que es el Misterio Romano, ¿no? Esa obra de teatro. Uh-huh. Correcto. También tiene una aceptación más que considerable. Todos los años se realiza una obra de teatro de envergadura en el yacimiento, y este año pues no podía hacer menos. La gente pues están comprando las entradas. Es verdad que tiene su público. Siempre suele andar entre 80 y 100 pues, personas las que disfrutan de una obra de teatro en nuestro paraíso, en nuestro yacimiento arqueológico. Y bueno, también otra actividad que está para el día 19. Por cierto, ¿cómo sí. Marchan las visitas en el verano? Que puede parecer, de hecho es evidente, ¿no?, que en ciertos aspectos es una época evidentemente de menos personas aquí en nuestra localidad, porque hay muchos ubriqueños que salen fuera para disfrutar de sus vacaciones, pero también, bueno, ayer hablábamos, por ejemplo, con el Hotel Sierra de Ubrique, nos comentaba que agosto se ha convertido en un mes de temporada alta incluso para ellos, porque la media de alojamientos es superior a la de otros meses. En ese sentido, eso se nota, por ejemplo, también en lugares como el lo que sea Ocuri, el yacimiento, o en los centros expositivos. Pues sí, la verdad es que sí, que Ubriquén en el mes de agosto se desplazan muchos ubriqueños a la costa o a otras zonas a disfrutar, pero es verdad que turísticamente pues viene muchísima gente, no solo en el propio yacimiento, que es verdad que tenemos visitas diarias concertadas y con una aglomeración considerable, en el propio Museo de la Piel, Mano y Magia, allí en el Convento Capuchino, en el San Juan de Letrán, pues son actividades que suelen verle. Además, comprobamos diariamente, los que estamos por la zona de la Plaza del Ayuntamiento, el casco histórico, diariamente son muchos visitantes los que vienen, tanto para poder visitar el San Antonio, el casco histórico, y bueno, que es interesante la propuesta turística que se está teniendo y que está dando su resultado, debido a que se comprueba que muchos turistas vienen a Ubrique en época veraniega. Y como bien has dicho, en agosto no es que esté más tranquilo, al revés, se potencia y suele venir más gente. Pues hemos hablado de cine de verano, ahora seguiremos con los conciertos, hemos comentado también esa obra teatral en Ocuri, aunque sea una cita que se gestiona a través de turismo, pero digo, por recordarlo, el día 20 es el día de Ubrique en Isla Mágica, y mañana de hecho es el último día, ¿no?, para inscribirse. Sí, también a través del compañero de Santa Mariana, pues son una cantidad de propuestas turísticas las que ha preparado en el verano. Tenemos actividades en el Calla, rutas y tapas, visitas guiadas en el propio San Antonio y, bueno, y nuestro día en Isla Mágica, que ya es un día tradicional como es el que tenemos el próximo sábado. Sí, quiero recordar que entre hoy y mañana acababa el plazo de inscripción, pero bueno, la gente me imagino que ya lo tendrá en mente y estará inscrito, pero que también es un día fuerte porque otros años pues 4, 5, 6, yo me acuerdo que incluso llevando el área de turismo 8 y 9 en autobuses nos hemos desplazado hacia Sevilla, y bueno, yo creo que le gusta a la gente pasar un buen día allí en Sevilla, en Isla Mágica, y bueno, tenemos la posibilidad de poderlo disfrutar también este año. Será el 20 de agosto, decíamos en cuanto a conciertos en el jardín, 19 y 26. Entre medias llegaría el cine de verano de nuevo el día 23 de agosto, y ya nos meteríamos al siguiente fin de semana con una de las citas pictóricas y el día de la pintura, además, en el caso de Ubrique, con la celebración el día 3 de septiembre, ¿verdad?, lo que es el concurso de pintura rápida. Sí, este fin de semana, un fin de semana de 2, 3 y 4, un fin de semana muy, muy fuerte en Ubrique. Nos vamos al ámbito cultural, el concurso de pintura rápida, un concurso tradicional ya en esta fecha, marcado en el calendario por los magníficos pintores que nos acompañan ese día, y después pues todo lubriqueño que le encanta visitar y comprobar cómo se están desarrollando estas obras, que en pocas horas la realizan estos pintores, pues bueno, ese día es un día muy especial para Ubrique. Un día especial grande que tendremos el próximo día 3 de septiembre, desde las 8 de la mañana. Muchos pintores por el casco antiguo, y bueno, a las 5 o 6 de la tarde, pues el correspondiente fallo del jurado, que lo tendrá difícil como otros años, y veremos pues las obras de envergadura que nos han realizado. Día 3 de septiembre, concurso de pintura rápida. Ese mismo día también fallamos el concurso regional de pintura, otro concurso bastante, bastante fuerte, cuantía económica más que considerable. Años anteriores, 60 y 70 obras de unas dimensiones gigantes, y se hará el correspondiente fallo el día 3 en la sala de exposiciones del antiguo mercado. Son dos concursos de pintura que, la verdad, atraen a muchos turistas, y este año pues también acompañado con los conciertos del día 2 y 3 y el día 4 con la suerte del Toro Gallumbo, pues son actividades que nos van a complementar mucho más la visita que tendrá Ubrique de gente de toda España. Va a ser el primer gran fin de semana fuerte, desde luego, en cuanto a actividades, ya en la previa de lo que son los festejos en nuestra localidad. ¿Cómo marchan, por cierto? No sé si tiene datos, si ya lo van, o un poco las sensaciones, más bien, el ambiente que se está creando, digo, sobre esos conciertos, por ejemplo, del día 2 y 3, ese festival ochentero. Pues la verdad es que bien, a través de la venta online, exacto no lo sé, pero 200 o 300 entradas tendremos vendidas, y en la oficina de turismo, pues sí, más o menos. La verdad es que ahora, en esta primera quincena, si es gente de Ubrique, pues lo va a dejar para final de mes para adquirirlo, pero el que viene de fuera sí lo adquiere con mucho más tiempo porque lo tiene que comprar online. La verdad que aceptación buena. Los medios de comunicación hablando mucho de estos conciertos. Día 2 estamos hablando de conciertos de Los Secretos con la banda completa, Toreros con Chancla, los dos unidos, tanto los Toreros Muertos como los Chancla, pues los conocemos, y después pues concluyo BK. Estamos hablando de 3-4 grupos de una envergadura muy grande, que lo conocen muy bien en el pueblo de Ubrique y en toda la zona, pues la gente le ha gustado el tipo de concierto. Y después nos vamos al día 3, un día 3 algo más duro, algo ya más de otra índole, 091 Ilegales. Dos grupos que también aquí en Ubrique estaban esperándolo, que en su época también pasaron por aquí, y que también es verdad que está recibiendo mucha aceptación. Como he dicho, medios de comunicación, hablamos de Cadena Dial, Canal Fiesta, 40 Classic, 40 Principales, pues Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero, todos los medios de comunicación se han puesto a disposición para poder dar difusión de este evento, no solo en la sierra, sino en las Andas y en la Bahía, y lo que esperamos es eso, que venga mucha gente de fuera, que se pueda disfrutar del día 2 y el día 3, acompañado con esas actividades culturales de esos dos buenos concursos de pintura que tenemos, y el día 4, como hemos dicho, pues un día grande también en Ubrique, el gran trabajo que realiza la peña Toro del Gallumbo, un trabajo desinteresadamente, un trabajo que hace para que puedan disfrutar los amantes a la suerte de toros y reses en la localidad. Y bueno, yo creo que este día también es un día importante en Ubrique, y hay que darle la enhorabuena una vez más a la propia peña por el trabajo que realiza. En relación al Ubrique Music Festival, ese festival ochentero, insistir en que las entradas pueden adquirirse bueno, aquí en nuestra localidad, en la oficina de turismo, y apuntarnos lo que ya nos adelantabas en su momento, que se iba a disponer de un abono, el abono que para los dos días tendría un precio de entre 40 y 45 euros, grada o ruedo, ¿verdad? Así que al final, ¿no?, lo que es el concierto saldría a 20 euros, 22 euros y medio, en ese intervalo, si nos compramos el abono. Sí, un precio muy asequible. La verdad es que cualquiera que va a ver solamente un concierto de Los Secretos suele costar 25 o 30 euros ellos solos. Cuando por 45 euros el abono de los dos días te saldría 22,50, si hablamos en el ruedo, puedes ver por 22,50 no solo Los Secretos, sino los Toreros con los Chanclas y OBK. Eso en cualquier festival pues suele costar pues 50, 60 euros mínimo. Aquí nos vamos por día, aquí en el abono 45 los dos días, la verdad que es bastante, bastante económico, pero bueno, el ayuntamiento, el precio que pone para que nuestros ubriqueños puedan disfrutarlo, y si viene gente de fuera que también comprueben la riqueza de Ubrique, pues muchísimo mejor. No sé si estáis notando que se opta más por los abonos, quizá a lo mejor más incluso aquí en nuestra localidad, o que se pueda apostar más. Sí, lógicamente, el que compra el abono o gente de Ubrique o gente muy cercana. ¿Por qué? Para poder visitar día 2 y día 3. El que viene de fuera, es verdad que mucha gente que suele comprarlo, bueno, han llamado de Sevilla, de Madrid, de localidades más lejanas, compran un día. O tienen programado ya venirse ese fin de semana completo. Es verdad que ese fin de semana creo que tampoco hay muchos sitios donde podernos hospedar, que está todo completo. Creo que entre los dos hoteles, las casas rurales y demás, pues estará día todo, todo completo. Y bueno, pero bueno, lo importante es eso. Lo importante es que se pueda disfrutar, y es verdad que la gente está comprando el abono por lo que te he dicho. 45 euros, dos buenas noches de música, no se suele ver por la zona. Va a ser sin duda este primer fin de semana del mes de septiembre el que concentre mayor número de actividades, además de gran envergadura, como decimos, como preparatorio ya a la feria posterior. Y como decías, ¿no? Va a ser complicado también en el ámbito turístico poder encontrar alojamientos en esa fecha. Recordemos que además es el regreso, ¿no?, de actividades, de iniciativas, como puede ser también el domingo lo que es el toro del gallumbo, igual que pasa con la feria, con el resto de festejos. Bueno, pues también con el caso del toro del gallumbo es el regreso después de los dos años de pandemia. Sí, la verdad que también a ellos le ha tocado sufrir en sus carnes, nunca mejor dicho, pues que no se ha podido realizar la actividad que realizan, como la suerte del toro. Y bueno, este año pues ya se han ido pudiendo desarrollar Semana Santa, ferias, y también tendremos este año pues la suerte del toro. Y bueno, yo ya con ellos solo tenemos una comunicación bastante cordial, y el trabajo que realizan lo podemos comprobar, que ya están montando el vallado, están haciendo un trabajo bastante, bastante grande, y lo único que se les desea es suerte, que disfruten de su evento, y todos los ubriqueños y personas de la comarca que quieran venir a pasar un buen rato en el ámbito taurino, pues lo van a tener. Eso, en cuanto, ya decimos, al primer fin de semana del mes de septiembre, sería días 2, 3 y 4, los siguientes días, el miércoles siguiente, por ejemplo, llegarían ya los fuegos artificiales. ¿Qué podemos decir, José Manuel, sobre los fuegos? ¿Hay alguna restricción extra este año por parte de las autoridades en relación a la sequía que existe? ¿Eso no va a influir? ¿Se va a poder desarrollar con normalidad los fuegos artificiales? Mira, nosotros la documentación se envió, y ya una vez enviada, pues a expensas ya de la administración competente. Que quería decírtelo claro, que es la administración competente la que nos tiene que dar la autorización. Esperemos que eso, que no tengamos ningún tipo de problema. Nosotros la documentación se entrega todos los años, y bueno, si este año algún tipo de restricción, pues tendremos que acogernos a ella. Pero bueno, esperemos que no, y que el día 7, que también un día grande en la localidad y todo el mundo lo espera expectante, se pueda desarrollar sin ningún tipo de problema. En principio no hay ninguna novedad al respecto, y por tanto se han hecho la tramitación como siempre, de cara, como decimos, a ese día 7 de septiembre por la noche. Así es. Bueno, pues 7 miércoles por la noche, el 8 festividad de la patrona de Ubrique, sería jueves, y al siguiente fin de semana, el previo ya a la feria, pues también habría cita musical. Pues sí, el día 8 también tenemos como bien han mencionado, nuestra patrona, recorrerá nuestras calles, que también pues después de la pandemia vuelve por esa fecha tan señalada, como es nuestro día de nuestra Virgen de los Remedios. Y después el día 9, pues el último concierto que nos queda a nivel de ayuntamiento, un concierto que abrirá Daniel, un grupo briqueño, un grupo que está dando fuerte, y teníamos que darle su sitio y que relancen todo lo que es su campaña musical a nivel de toda España. Irá acompañado pues tanto por Carlos Montoya como por Raúl. Dos artistas de primer nivel. Raúl pues un chaval joven que está dando fuerte, la verdad que que tiene una aceptación muy considerable. He podido disfrutarlo en varios conciertos a él y me he dado cuenta de que una masa social grande, y esperamos eso, que también la venta está subiendo. Juanlu Montoya, la verdad que lo conozco menos, pero también me hablan de muy buenos temas. Esperemos que en esos tres buenos artistas, hora y media cada uno, más de 4 horas y media de buena música, por 15 euros no creo que el hurricane se quede sin poderlo disfrutar. Estamos hablando de entradas al precio de 15 euros que ya están a la venta también. Pues sí, ya están a la venta. Bueno, pues eso sería el día 9 de septiembre, al día siguiente a la patrona, y en concreto sería el viernes. Sí, llegaríamos a ese fin de semana previo. No sé si alguna actividad que se encuadre en esos días. No, el día 10 también en la Plaza Toro, a través de la Fundación López Mariscal, que son ellos los encargados y los que organizan el evento también musical que se hará aquí en la localidad. Pues creo recordar que los Morancos y Bertín son dos actividades que van a realizar también la Fundación, que es bueno recordarlo para que ellos, me imagino que será mediante invitación allí en la propia sede de la Fundación, pues entregará las invitaciones pertinentes, y también el hurricaneño pues podrá disfrutar gratuitamente de esos conciertos que realizan año tras año la propia Fundación. Y ya, bueno, pues directamente después de ese fin de semana nos meteríamos a partir del martes por la noche ya en el regreso de la feria, con todo lo que supone, ¿no?, después de esos 2 años de paréntesis, y además con las novedades que suponen esos nuevos escenarios en la zona de Hipersol, ¿no? Sí, pues el martes por la noche el correspondiente pregón y encendido de alumbrado, las cafetas que estarán en funcionamiento desde esa noche, aunque el fin de semana antes, lógicamente, como viene siendo habitual, 7, 8, 9 y 10, pues tendremos también apertura de las propias casetas. Y bueno, nos vamos a la feria en sí. Miércoles día 14, primer día de feria, jueves, viernes y sábado, 4 días de máximo disfrute en nuestra feria y fiesta. Y bueno, como han mencionado, casetas en la zona tradicional, en la zona clásica, en la Plaza de las Palmeras y junto a la Plaza Toro, en la zona del Botellódromo, pues tendremos allí las atracciones de las que vienen siendo habitual. Cosechoque, La Olla, El Toro Loco, El Dragón, El Látigo, El Tren de la Bruja, El Saltamonte, todo eso en la zona del Botellódromo, que es donde estarán las atracciones de los más grandes. Y en las atracciones infantiles están justo, si miramos de frente a la Plaza Toro, en la mano izquierda, se está allí haciendo una poquita adecuación de la zona de materiales que había allí, donde estarán las atracciones pequeñas, las pistas de los cosechoques, las camas elásticas, el escaletri, la pista americana, el castillo, el baby, el jumping, todas las mismas atracciones que teníamos en la zona de la pista deportiva de fútbol sala allí en el pabellón. Esas mismas atracciones se desplazan arriba. Hablamos de que la bajada del Hipersol pues estará con su correspondiente iluminación, su decoración pues ferial, y será entre la Plaza de las Palmeras y la Plaza de Toro el correspondiente paseo para que la gente pueda disfrutar de ello, acompañado de los puestos de turrón, de los tirapichón, de todo lo que conlleva una normalidad en la feria. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no, pero bueno, esto ya lo hemos mencionado muchas veces. Son las zonas que tenemos, las zonas que creemos más en condiciones para poder desarrollar una feria con normalidad. Y bueno, yo creo que viendo la situación que estamos viviendo actualmente, vamos a tener una feria fuerte en Ubrique y una muy buena feria, porque la gente tiene muchísimas ganas. Está claro que es un cambio muy importante por las propias ubicaciones y, como nos decías, ¿no?, ahora mismo se trabaja en ello, no solo en esa explanada que va a coger a atracciones infantiles, sino que también, bueno, pues hay una serie de, está claro, ¿no?, de infraestructuras, tema de electricidad, de saneamientos, etcétera. Todo eso son trabajos que se culminan en estos días. Sí, se están culminando, y igual que las reuniones con los feriantes, ellos están bastante contentos debido de que hace muchísimos años que no tenían las atracciones, tanto las de adultos como las de infantiles, todas juntas, y ahora lo van a tener en una misma zona. Siempre hemos estado entre el Prado y el pabellón, zonas divididas, el que tenía un niño grande y un niño pequeño pues tenía que dividirse, algo más complicado, y este año está todo unido. ¿Nos falta la unión de las casetas? Pues poco a poco se irá viendo la viabilidad de este proyecto, pero bueno, mientras antes teníamos 3 zonas de feria, ya estamos en 2, y poco a poco pues eso, iremos intentando darle solución también al correspondiente recinto y a todo lo que se necesite para que la feria esté toda unida. Pero bueno, como he dicho, tanto los feriantes, los caseteros, todos están por la labor. Creo y tengo plena confianza en que va a ser una feria muy fuerte y que se va a poder disfrutar. Y ahora lo que estamos también acometiendo son actuaciones para la caseta municipal con la orquesta crucero, una orquesta fuerte que tendremos pues acompañado de mínimo de más de 20 actuaciones en la propia caseta municipal. Bueno, pues iremos viendo toda esa programación. En lo que se refiere a la ubicación de la feria, digo, para que nos vayamos haciendo una idea, se hablaba, ¿no?, de la colocación de los distintos arcos de entrada, esas portadas principales. ¿Dónde estarían ubicadas? Y a partir de ahí es donde comenzaría ya las instalaciones de la infraestructura de la feria. ¿Dónde se ubicarían? Tenemos tres portadas. La portada principal estará en la zona entre el London y el Valmanuela, para que me entiendas, que es la zona que tú, una vez que subes la cuesta, a la izquierda tienes caseta y a la derecha tienes atracción. Y después, la puerta de la Plaza de las Palmeras, tendremos otra portada, y en la, una vez que ya vas llegando a la Plaza de Toro, que tienes el, si vienes de recorriendo Avenida de Zulín, pues antes de llegar a la Plaza de Toro tendrás allí otra portada de feria. Y desde ahí pues un recorrido, como he dicho, calle Arana y subida pues tanto de Macías del Pato como Avenida de Zulín. Esos son lo que es el recorrido que tenemos, un recorrido que la gente, yo creo que ya la ha entendido bastante claro. Atracciones todas juntas en la zona de la Plaza de Toro y caseta en la zona de la Plaza de las Palmeras. Una cosa bastante sencilla. ¿La recta de Hipersol se va a utilizar para algo concreto? No, la recta del Hipersol nada. Una vez que ya pasamos la tienda de los chinos, para que nos entendamos, el bazar, llegamos allí a justo a la, cuando ya giran para la zona del botellódromo, desde ahí en adelante donde comienza todo el paseo de feria. Así que no sé si para zona de aparcamiento, incluso no sé si la ubicación, por ejemplo, de del punto de seguridad de la eso estamos viendo la viabilidad, si poner el punto de seguridad en la misma zona de entrada, lo que es la puerta de allí del London, que es donde otra gente otra vez ha estado, que tendría al margen izquierdo tendría las casetas y a la zona derecha, a la subida, tendría lo que es las atracciones. Estamos viendo exacto el punto. También tendremos un punto de seguridad en el propio recinto. En el propio recinto pues tendremos el punto de tanto de policía y guardia civil que tiene la caseta allí instalada desde hace muchísimos años para la tranquilidad de todos. Y por cierto, otra duda sobre el pregón, decías, se va a recuperar como arranque de la feria, se recupera la feria, también el pregón que da el pistoletazo de salida, ¿ya hay persona elegida? Sí, ya lo teníamos claro hace tiempo, se han ultimado los detalles pertinentes y bueno, ya se anunciará las personas que tengan carga de dar correspondiente pregón. Así que el nombre todavía queda ahí en el anonimato, se va a anunciar en los próximos días, evidentemente. Sí, ya cuando vayamos acercándonos a septiembre, estamos hablando que es el día 13 por la noche, que hay tiempo de sobra, y bueno, con que las personas estén preparando el espectáculo que nos van a dar y el correspondiente pregón, con esto ya pues estamos más que tranquilos. ¿Persona conocida de algún colectivo, ámbito cultural, festivo, relacionado con la feria? Muy conocido en Ubrique. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Venga, pues se dará a conocer la persona que dará el pistoletazo de salida con su pregón, recordemos, la noche del martes, como arranque de la Feria y Fiesta de Ubrique 2022, que volverá después de esos años de pandemia. Como nos decías, lo veíamos en los últimos años, ¿no? Había muchas personas, o es tradicional también, y seguro que este año vuelve a ocurrir, ¿no?, que aprovechan esos días para salir de Ubrique, también coger unos días de descanso, pero quizás este año, por el hecho de que se recupere, puede que haya más personas que se queden aquí por nuestra localidad. Sí, bueno, aparte de que se recupere, también hay muchas fábricas que trabajan lunes, martes e incluso el miércoles algunas fábricas. Fábricas de cantidad de personas considerables. Estamos hablando de empresas con 300 y 400 personas que van a trabajar lunes y martes. Algunas con otras poquitas más de personas que van a trabajar lunes, martes y miércoles. Con lo cual, habrá gente que se vaya y otra gente que, al no poder seguir en excursiones o no poder seguir en viajes programados, pues decidirán a quedarse aquí en Ubrique. Estamos hablando también que una semana más tardía, que ya el colegio está, estamos hablando que los niños entran en el colegio antes. No es tan fácil que estén en ese desplace mucha gente, con lo cual vamos a confiar en el que tengamos Según hemos ido comprobando en las distintas ferias, tanto en la comarca como en las ferias de envergadura, como son Sevilla, Jerez, Córdoba, Sanlúcar, Puerto, hemos comprobado que las ferias, la verdad, que vienen fuertes. Y vienen fuertes por las ganas de la gente de disfrutar. Y entonces, pues, en Ubrique tenemos que prepararnos para eso, para darle el contenido necesario que los ubriqueños, igual que trabajan muchísimo, puedan disfrutar también. Así que podemos decir que festejos, el ayuntamiento se prepara para una feria que puede ser más multitudinaria que en los últimos años, en cuanto a actividades y en cuanto a programación. Pues sí, también se nos queda que en la feria pues tendremos, si son de eventos taurinos, a través de las escuelas andaluzas, pues se cerró el correspondiente encuentro. El encuentro son 4 novilladas. Los días exactos podemos menear algunos, porque estamos a expensas si se puede cerrar algún tipo de corrida de toro o no. Tenemos algunas propuestas, pero no son interesantes, y es verdad que en esta fecha es muy, muy complicado poder cerrar una corrida de toro. Los toreros están cogidos por otras grandes ferias y, sobre todo, por plazas que tienen de años anteriores, que debido a la pandemia no se han podido realizar. Y cerramos hace ya bastantes meses con las escuelas andaluzas 4 novilladas de envergadura, que nos vamos a los días jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo ya no es feria, pero es la que tendríamos televisada posiblemente, porque nos interesaría más la televisada, tenerla un día que no sea feria, para que todos los ubriqueños pues puedan verlo y disfrutar de ella, porque en la feria pues estaríamos tanto en el recinto como en la zona de las atracciones, no tendríamos ese aliciente. Y entonces, a través de Canal Sur, pues ellos veían también igual que nosotros, poderlo tener el domingo y tener 4 festejos, que son jueves, viernes, sábado y domingo. La verdad que son interesantes. 4 novilladas que están comprobando todos los fines de semana en Canal Sur, los nuevos valores del toreo, que son esos novilleros, y bueno, yo creo que también es una actividad a tener en cuenta. Bueno, pues es otro de los apuntes, antes de concluir, por los que te iba a preguntar, dentro de la programación, los festejos taurinos, así que confirmadas esas 4 novilladas, y decías que todavía sin descartar alguna corrida de toros, pero dependiendo de que el cartel sea lo suficientemente interesante, y en ese sentido es complicado por la cita ya reservada de años atrás, ¿no?, por parte de las grandes figuras. Sí, de las grandes figuras que tenían compromisos ya anteriores, y sobre todo pues de las grandes ferias, que las grandes ferias pues requieren a esos toreros, y el caché que obtienen en plazas de primera y segunda pues no es el mismo que obtenemos aquí en la plaza de Ubrique. Pero bueno, vemos si es posible, si no, yo creo que con esas 4 novilladas va bastante, bastante bien. Novilladas de ámbito gratuito que se van a disfrutar, pues eso, 2 toreros o 3 que serán de la zona, y pues más de 25 toreros que vengan de fuera, pues también atraen a Ubrique a muchos turistas. ¿Por qué? Cada novillero suele llevar siempre 1 o 2 autobuses en todos los festejos que realizan, y imagínate la que se puede tener en la zona de la Plaza de Toro con las atracciones y todo lo que tenemos allí. Es cierto que además este año encuadrado dentro de lo que es el propio recinto ferial, en la Plaza de Toros. Bueno, claro, pues, Decías que, bueno, evidentemente, encuentros que se han mantenido, diversos con los feriantes, que además ven como una de sus principales demandas la reunificación de todas las atracciones de feria va a ser posible este año. Es una cuestión, desde luego, que para cualquier padre y madre que nos escucha ahora mismo es crucial. ¿Los precios lo habéis ya fijado con los feriantes? No se han fijado, pero necesitaremos que sean precios módicos, como viene siendo habitual. Nos marcaremos el precio del 2019, desde ahí intentaremos presionar con ello. Todavía no se ha cerrado el acuerdo pertinente en cuanto al económico para las atracciones. Bueno, pues son detalles que de todas formas iremos viendo en las próximas semanas. Todavía estamos, entre comillas, lo de todavía, a 10 de agosto, pero es verdad que estamos ya en la cuenta atrás, ¿no?, para lo que son estos festejos, que sobre todo en cuanto a actividades van a tomar un impulso ya definitivo a partir de este fin de semana, no, sino al siguiente. A partir de ahí, bueno, pues entraremos en un camino que nos llevará directamente con actividades una tras otra a la propia feria, ¿no? Pues sí, eso ya va a ir llegando todo, como bien has dicho. Una vez que ya pase el puente del día 15, se empiecen a incorporar trabajadores a la localidad, otros que empiezan a disfrutar desde este viernes, como son la empresa de Pingue Valle, que desde este viernes pues tienen vacaciones también. Entonces ya van ahí el meneíto ya de la localidad, de trabajadores, de actividades, de poder disfrutar. Y no, nosotros, como bien saben, el ayuntamiento nos prestamos para que el ubriqueño pues tenga todo lo que debe de tener, que disfrute de su pueblo y que disfrute con las actividades que se organizan. Muy bien, pues seguiremos pendientes de la última hora, novedades que vayan existiendo. Además, iremos ya concretando toda la programación dentro de la caseta municipal, pero aquí queda una nueva toma de contacto con lo que son los preparativos de cara a las próximas Feria y Fiestas de nuestra localidad. José Manuel, nos vamos a quedar en este punto. Eso sí, el recordatorio que este viernes, ¿no? Se me pasaba, el viernes finaliza el plazo para la entrega de obras, digo, en torno al propio cartel de feria. Sí, este viernes acaba el plazo y esperemos eso, que ya la semana que viene también se puede hacer fallo correspondiente y tener también imagen y qué es lo que nos va a decir el cartel anunciado de nuestra feria. Pues lo iremos viendo en los próximos días. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.